Un, dos, tres, ya. Justo. ¿Dónde llegó? Está Wally? ¿Dónde está Wally? Sí, igual él va, no sé, ¿tiene chalequito Wally? Ah, no sé. Porque el chalequito te corta igual. Me corta el frío en el pecho. Y te corta el estereotipo o la referencia, se podría ya decir. Sí, la referencia hacia el personaje. Claro, tal cual, pero estoy bastante sim, podría ser estás, sí. Podría ser Windy. ¿Quién es Windy? La hermana de Wally. La hermana de Wally, un personaje que acabamos de inventar. Claro. Che, tengo una cosa que me hice la joven y... Pará, no te hiciste, lo sos. Sí, pero hay que reconocer... Hay que reconocer... Bueno, no sé si hay que reconocer, tiene que ver con los registros corporales también, pero cuestión de que me excedí un poquito, igual lo vamos piloteando, ¿no? Como con ejercicio, calorcito, me excedí un poquito y de repente, imagínate esta escena, estirando, así, no sé qué, pon sobre un brazo, pon sobre el otro, fuerza, el gato en el medio cuando estiro, porque siempre hace eso, que se refriega, qué sé yo. Todo joya, y al rato fue como ¡ay! ¡Upa! Y quedé como en una posición recta, ni siquiera quedé frente con los hombros alineados, sino que quedé medio como ¡ta! De coté. ¿Como foto carnet? Como foto carnet, en esa posición, que sería como unos 45 grados. Y fue como ¡ay! El intercostal, como la parte de atrás... Bien, ¿dónde estaría el corpiño? Ponele, el broche del corpiño que no tenemos. Que no tenemos, de ahí un poquitito más a la izquierda. Bien. Y un cachitín más abajo. Homóplato, por debajo del homóplato. Por debajo del homóplato, justo en el momento, me parece, ¿viste? Y cuando respirás, si respirás no con la parte del pecho, sino con la parte del diafragma, como cuando se hace... Que se hincha. Como en esa parte, me parece que ahí me quedó... ¿Algo? Hacer algo, aire, no sé, un exceso en el... La puntada. Entonces fue como rarísima la sensación igual. Lo fui piloteando todo. Vos te viniste de heladera hoy, yo soy igual y vos la heladera. Y yo la heladera toda recta, acartonada, que se mueve tipo Robocop en bloque. Voy para así. Cuello por suerte bien, porque hubiese sido horrible, pero también dije, tengo que pensar, porque el golpe, ¿cómo que sería como un golpe ¿Un de ahí? Claro, ¿por qué me está quedando en esa zona y no me está quedando en la parte? Arriba, cervical. Cervical. Mejor, no, mejor que no, por ahí desmayo y destrucción. No, esperemos que no, pero no sé, porque digo, primero dije, bueno, porque es horrible que te duela el cuello y no poder moverlo para ningún costado, pero esta parte de acá también, porque estás así sentada, te olvidas y de repente querés hacer un movimiento de rotación. Sí, sí, y ahí te, las como manos, el músculo te hace, vení para acá. Te tiró. Y te tira. Varias líneas de investigación. Porque por un lado es como la supervisión. Esto, no lo hagan en su casa sin supervisión. Es como, ¿quién te mandó? ¿En qué marco se están haciendo esos ejercicios? No. Supervisión no. De kinesiólogo familia. Y mía. ¿Tenemos? Propia, porque desde hace un montón. Agarré una rutina de hace un montón de años que vengo haciendo esto. Pero yo me di cuenta en el momento que, ¿viste? Cuando decís... Un poquito más, porque viste que el ejercicio cotidiano, la práctica cotidiana, te va, en estiramiento te va ayudando un poquito más, un poquito, tire de la soga. Dije un poquito más y la cagué. No diste puntada sin hilo. No di puntada sin hilo. Y ahí te quedó la puntada. Me quedó la puntada ahí abajo, en ese costado, costado izquierdo también. ¿Tenés, y para los rodillitos, viste, con los caños de PVC, todas esas cosas como para sí, estirar la espalda? Sí, puse. No, el caño PVC no, el rodillo... con una toalla bien compacto. Ah, rodillo de toalla. Claro, entonces ahí como hacer los movimientos y fui haciendo, era como tipo... Y ahí no aflojó. Va, sí, va aflojando. Después una cremita de cana, va aflojando la cosa. Sí. ¿Cómo te pones crema vos sola ahí en la espalda? Primero, no, ¿a quién? Al gato. Como, che, le pongo en la pata y el gato va haciendo así. No, y... pero puede ser alguien, o sea, cualquier persona. Alguien... A la vecina. Hola, ¿qué tal? Te venía 10 minutos antes, te pasábamos crema. Claro, no, igual dije como... con esta parte, de con la parte de los dedos, no de la palma, sino con la otra parte, me fui haciendo como así. Pero pude, llego. Sí, yo también, pero no, con la mano contraria tendría que ser. Mano contraria. No, porque ahora sí, porque ya tengo el cuerpo más caliente, pero a la mañana temprano cuando me levanté no llegaba del todo porque el músculo estaba contraído, denso. ¿Entendés? Pero me lo implementé así, como puse y fui... En las uñas, como crema en la uña. Como crema en la uña, medio raro, pero bueno, así. No estás bien, o sea, estás bien, pero hay que mejorar algunas cuestiones porque ya te estás poniendo media mañosa. Y bueno, escúchame, ¿en cuánto? En un par de años ya cumplo 50, hay como toda una... No, yo en menos mes cumplo 40, prepárense porque cae jueves, te vas a tener que venirte. Prepárate, Wally. Windy. Es demasiado, me parece. Pero por eso, no nos pongamos mañosas, dijimos que íbamos a llegar... Como podamos. Como podamos, regias. Ahí creo que la pedidita de ayuda va. Claro, pero era como tempranito. O sea, igual tendría que hacer como un análisis. Después seguiste con un montón de cosas. No es que fue... Después seguiste el día. Claro, sí, con cuidado. Por eso, ahí donde decís, che, no me das una mano, me pasas un poco de crema acá, que la quedé. O te hiciste la regia, ya a mí no me pasó nada y estoy un poco limitadita. No, si estaba ahí con el registro y me daba vuelta despacito y nos reíamos porque iba con esto, con los movimientos de una forma un poco contracturados, digamos, como un poco ahí cuadrado, el movimiento como en bloque, me iba moviendo en bloque. Eso sí tuve como el registro, no levantar cositas, como... Está, y otra es que empieza a hacer frío también, entonces por ahí estás... Calor, frío, ambiente, golpe. Y que habría que hacer una lista ahora de recomendaciones de ahora que estás haciendo ejercicios, capaz no son los mismos que tenés que estás haciendo hace años, capaz hay que cambiar hay esa que rutina. Hay que adaptar la situación a... Me parece que la rutina hay que adaptarla, señora. Adapte su rutina. Para no quedar con estos golpes de aire frío. Estaba duro, duro. Mañana 14 minutos de este lunes 21 de abril, según el servicio meteorológico, 16 grados clavadísimos en la ciudad de Buenos Aires. Había unas nubes bastante particulares cuando veníamos en la bici, sin embargo los delfines están azules. Atenti quien salga de su casa esta mañana, no auguran lluvias, solamente parcialmente nublado y una máxima de 21 grados. En el día de hoy vamos a estar hasta las 11 de la mañana pasando por la Biblioteca Nacional en charla con Mabel Bellucci, que nos estará contando un poquito más de qué se trata este encuentro sobre mujeres trabajadoras y marxismo y mucha información más. De Macarena y Puppy Poison hacen Enciéndeme el Glamour. Otra vez, Macarena. Enciéndeme el glamour, llévame. Enciéndeme el glamour, enciéndeme el glamour. Tienes el brillo de una estrella. Enciéndeme el glamour, enciéndeme el glamour. Tienes el ritmo y la candela. Enciéndeme el glamour, enciéndeme el glamour. Apaga el drama ya, qué necesidad. Respiro y me encuentro en tu mirar. Si quieres bailar conmigo, mi ritmo te va a hacer vibrar. No, no, no, no es más. devuélveme el glamour. Llévame. Enciéndeme el glamour. Enciéndeme el glamour. Tienes el brillo de una estrella. Enciéndeme el glamour. Y llévame. Enciéndeme el glamour. Enciende el transistor, yo lo de glamour no lo entiendo. Me ha quedado sin glamour. Enciéndeme el glamour. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Bransen, organizaciones denuncian entrega de tierras. Este lunes el Consejo Deliberante de Bransen decide si desafecta suelo rural productivo para permitir la instalación de centrales termoeléctricas. Tierras que hoy dan trabajo, alimento y vida podrían convertirse en focos de contaminación. Una vez que se daña el agua y el suelo, no hay vuelta atrás, expresan desde la Asamblea Vecines Unidas por Bransen, quienes este fin de semana realizaron en la Ruta 2 acciones de visibilización. Informamos a quienes pasaban sobre el grave impacto que tendrían las termoeléctricas en nuestras vidas, nuestra salud, nuestro trabajo y nuestro territorio. Esta decisión nos afecta a todos, a vos, a tus hijos, a quienes aún no nacieron. Por eso no podemos faltar, tenemos que estar ahí, con presencia, con firmeza, con respeto. Por este motivo convocan hoy lunes 21 de abril a las 7 de la tarde al Consejo Deliberante en Avenida Cespeña 817 para defender la tierra, porque no hay futuro si destruimos la vida. Otro miércoles de lucha y fuerte represión. Jubilades reclamando contra la miseria a la que les empuja el gobierno nacional y también policías federales y gendarmes corriéndoles con gas pimienta y gases lacrimógenos. Nuevamente el miércoles también hubo una decena de heridas leves y un hombre detenido, además de otros manifestantes que debieron ser asistidos por voluntarios que habitualmente acompañan. Entre los afectados por los gases estuvo el diputado de izquierda, Alejandro Vilca, que debió ser atendido por un grupo de médicos en la enfermería del Congreso Nacional. La represión de las fuerzas de Patricia Bullrich se desató en momentos en que los manifestantes llevaban adelante un semaforazo visibilizando sus reclamos en la senda peatonal durante la espera de los autos. Los jubilados dejaron en claro, por si hiciera falta, que van a seguir protestando aunque la represión sea cada vez más violenta. No tenemos miedo a la policía de Bullrich, miedo le tenemos a morirnos de hambre. Según informó la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, en total fueron 116 las personas heridas. Algunas debieron ser llevadas a centros de salud y hubo solo una persona detenida, la mayoría con quemaduras por el lanzamiento indiscriminado de gases químicos. Vamos a compartir las palabras de Ana Tapia, jubilada insurgente, entrevistada días atrás en Charco de Arena. La gente está perdiendo el miedo, se están dando cuenta, como lo explicamos siempre, que cuanto más somos, menos nos van a poder hacer. Menos nos van a poder hacer. Y eso es lo importante. Y que se despierten los jueces, los fiscales, ¿no? Que se despierten todos. Porque acá no sobra nadie. Acá nos necesitamos todos. Ese es el, y todas, obviamente, ¿no? Ese es lo fundamental. Que hay que salir a luchar no porque a uno le falte algo, sino porque a los demás le falta todo. Ese es el tema. Marcha a 5 años del femicidio de Cecilia Basaldúa. Este viernes 25 de abril, la comunidad de Capilla del Monte, en Córdoba, se movilizará una vez más para exigir justicia por Cecilia Basaldúa, víctima de femicidio hace 5 años. La convocatoria, impulsada por colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos, denuncia la impunidad de los asesinos, la complicidad del sistema judicial y la corrupción policial que perpetúa las violencias machistas. Bajo la consigna "No nos callamos más", la marcha reclama que ni una menos sea una realidad en un pueblo donde la falta de respuestas institucionales sigue poniendo en riesgo la vida de mujeres, jóvenes y diversidades. La movilización partirá a las 16:30 desde las escaleras de turismo en calle Pueyrredón e incluirá la creación de un altar colectivo en memoria de Cecilia. En virtud de ello, invitan a llevar flores, fotos o mensajes. Con la muerte de Fátima Hassouna ya son 212 trabajadores de prensa asesinados por Israel desde octubre del 2023. El ejército israelí mató este miércoles a la fotoperiodista Fátima Hassouna junto a su familia tras bombardear su casa en el barrio de Al-Tufa, al este de la ciudad de Gaza. En total hubo 10 personas fallecidas y otras 13 heridas. Su asesinato eleva a 212 el número de periodistas muertos en la franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023, una cifra sin precedentes en la historia moderna de los conflictos, afirmó el Centro de Protección de Periodistas Palestinos en un comunicado de la semana pasada. Equipados solo con cámaras, sin armas, los cascos azules de la prensa se llenan de sangre y silencio. La guerra de Gaza no es solo una guerra contra su pueblo, es una guerra contra la verdad, afirman desde esta misma organización. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, 16 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. La humedad está en el 76%. Los delfines no los tenemos a la vista. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Los delfines están azules porque están medio escondiditos y vos no los ves, pero en el plano de la fantasía te cuento que la ronda de chacareras, las canciones que no se saben, se inventan, todos bailan y cantan como quieren. Las peñas garantizan el derecho a la alegría. Averigua cuál te queda más cerca. ¡Charco de arena! Manuela de las Casas hace Me Eleva. Thank you.

Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu, viva. ¡Viva! La tribu, viva, viva, viva, viva, viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 9:34 de este lunes 21 de abril. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y uno de los territorios que nos gusta está vinculado con la lectura, con la presentación de los libros, con la resistencia y con la construcción colectiva, ¿no? Hacia nuevas posibilidades de nuevos abordajes en relación al trabajo, a las teorías, por ejemplo, el marxismo, cómo revisamos el marxismo hoy. Y comentábamos que el 24, el miércoles, se presenta en la Biblioteca Nacional Mujeres Trabajadoras y Marxismo. Una de sus autoras es Mercedes Petit, que va a estar llevando adelante esta charla, pero va a acompañarla una compañera de Charco de Arena, Mabel Belucci, quien está en línea del otro lado esta mañana. Hola, Mabel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por llamarme. Me parece que no es un día indicado hoy para hablar sobre el tema, porque debe estar implosionado por la muerte de Bergoglio, ¿no? Mira, nuestra agenda, Mabel, está implosionada por un montón de asuntos que nos tienen vinculadas a esto, a cómo resistimos, cómo construimos trinchera entre nosotros y salir a flote. Por eso nos parecía muy importante la presentación de este libro y poder charlar con vos, que ya venís trabajando y hemos hablado anteriormente cuando presentaste el libro de Carolina Musili. Entonces, más allá de lo que esté pasando en los grandes medios hegemónicos o en las grandes esferas de poder, nosotras estamos situadas acá y desde acá ya construimos. Sé. Fue como un chiste, porque justamente con lo atea que soy yo, justo me toca hablar un día que se muere Bergoglio. Pero no importa, bueno, comencemos. Aparte vamos a hablar de otra cosa, no le demos tanta entidad, ¿qué te parece? Sí, sí, no, está bien. Pero que es un impacto a nivel global, lo es, no cabe ninguna duda, ¿no? Y más en este contexto. Tal cual, ¿vos decís que va a venir una nueva era después de esto? ¿Nos vamos a la revolución de la clase trabajadora? No, no. No para nada. No, yo eso no lo puedo garantizar. Me parece que se va a ir agudizando. Creo que estamos en nuevos paradigmas. Uh-huh. Todo lo que pensábamos antes, digo, hay que revisarlo, hay que trabajarlo, y yo no estoy tan ansiosa por encontrar respuestas. Me parece que hay que esperar que los acontecimientos nos vayan dando las respuestas, porque son nuevos paradigmas, ¿no? Digo, la globalización contemporánea de diferentes maneras nos sigue conduciendo a la guerra y a nuevas formas de fascismo. Sí. Y me parece que la guerra no es un accidente del capitalismo, sino que es un elemento estructural, y que la posibilidad del fin del capitalismo es un problema político que no es difícil de imaginar, porque lo tenemos ante nuestros ojos. Uh-huh. La guerra no es efímera. La guerra está instalada junto con la crisis climática y ecológica que impide que el capitalismo aplique sus soluciones clásicas. Es decir, un desarrollo económico más productivo significaría una mayor destrucción del planeta. Y lo que considero como importante es que en este momento la imposibilidad del capitalismo es la siguiente: que la acumulación capitalista, y como la conquista de América, siempre se ha construido sobre la explotación del sur, ¿no? Digo, ¿cuáles son los continentes más expoliados? América Latina y África. Tal cual. ¿No? Entonces, ya por más que se estén abriendo tecnologías, ciencias para producir beneficio, se necesitan materias primas que son fundamentales, que vendría a ser el capitalismo inmaterial, ¿no? Uh-huh. Y ahí, sí, perdón que te interrumpa, no, porque y ahí pienso en relación a esta, a la presentación de este libro, ¿considerás que revisar estas teorías marxistas nos permitirían de alguna manera generar estrategias nuevas frente a este escenario en donde vos decís, bueno, es mejor dejar que vaya sucediendo y desarrollar nosotras como estrategia frente a ese escenario que se abre? Me parece que el libro es muy interesante. Se llama Mujeres Trabajadoras y Marxismo, un debate sobre la opresión, que fue escrito en 1979 y ahora lo reeditan. Pero lo que me parece que le falta una actualización desde este presente, desde este nuevo contexto histórico, que es incomparable a lo que fue la década de los 70, de los 80. Claro. Digo, este nuevo contexto histórico arma nuevos paradigmas. Entonces, todo lo que se venía planteando queda como limitado. Sí. Sí, sí. Y yo, esa es la impresión que tengo, ¿no? Yo no puedo decir nada porque estoy totalmente consternada. Entonces, lo que me parece mejor es como dar un paso hacia atrás, por más que no hay que dejar las calles y hay que seguir peleando y demás, pero no se pueden armar en estos momentos respuestas inmediatas, porque no las hay, no las hay. Porque es tal la vorágine y la rapidez que ha adquirido estas nuevas formas de capitalismo, que están articuladas justamente con la crisis climática, ecológica y la guerra y la deuda externa. Sí. Estos son como las grandes variables que tiene este presente, ¿no? Digo, no podemos pensarlo por fuera. No, y ahí, por eso te preguntaba de, no podemos pensarlo por fuera, pero también, viste, como tienen que venir para como paradigmas, teorías, algo nuevo, ¿no? Como que muchas veces, como la de volver al marxismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué aportes nuevos nos puede llegar a traer? Como desde ese lado era la pregunta, ¿viste? Como de volver a leer grandes teorías aplicadas a un contexto nuevo. Pero con estas nuevas variables, porque si no existen estas nuevas variables, volvemos al pasado. Digo, hay que preguntarse por qué razón en la década de los 70 hasta más de la mitad de la humanidad sostenía formas anticapitalistas de diversas maneras, ¿no? Y digo, combinadas con mixturas, otras revolucionarias, otras marxistas puras, digo, había como un mapeo, y lo único que quedó de todo eso es el capitalismo crudo, hasta digo, y no hay más nada. Esto es, estas son las condiciones objetivas para el fin del capitalismo, para el fin de las nuevas corrientes emancipatorias. Estas son las condiciones. Claro. Digo, ahora no tenés de dónde agarrarte. De la mano de la compañera se me ocurre una opción. ¿Cómo? De la mano de la compañera, ¿no? Tejer redes entre nosotros y ahí en donde... Sí, pero chicas, estamos hablando de lo macro, de la dimensión tan importante y tan fuerte que tiene, que estamos viviendo regímenes de ultraderechas planetarias. Es como el COVID. Yo creo que tiene mucho que ver también el tema de lo que significó la pandemia para la humanidad, esta nueva pandemia del COVID, porque fue planetaria. Y ahora, a poco tiempo de salir de una crisis, no solamente de salud, sino también emocional y subjetiva, que implicó atravesar la pandemia del COVID, inmediatamente caímos en un movimiento de ultraderechas, que son planetarias también, porque donde vayas vas a encontrar ultraderechas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un fin del capitalismo? Yo no lo sé. Estoy mostrando mis dudas, ¿eh? No tengo ninguna certeza de nada. Y vivo leyendo, y a mí me parece que algunos filósofos, básicamente italianos, a mí me están como ayudando, como es Mauricio Lazzarato, como es Bifo. Uy, hola Mabel, ¿estás por ahí? Ay, se nos cortó. Justo, ¿ves? Hablando de capitalismos, de nuevas maneras de repensarnos, estábamos en línea con Mabel Bellucci, ella es ensayista, activista también de las teorías queer, y presentan junto a Mercedes Petit el libro Mujeres Trabajadoras y Marxismo este 24 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Y estábamos hablando de estos grandes poderes y de teorías que nos están ayudando a leer la actualidad, y justo te nos fuiste. ¿Cómo estás ahí, Mabel? ¿Nos escuchás? Sí, sí, estoy escuchando. Justo se cortó la comunicación cuando mencionabas a Bifo, uno de los referentes también, ¿no?, de esta actualidad, que un libro que interesante que publicó Desertemos, que es del año pasado, ¿no? Como una de sus últimos pensamientos va por ese lado, como bueno, ya está, vamos a desertar, no queda otra. Sí, te escucho, no te escucho muy bien. Y ahora vamos a tratar de resolver, ¿ves? Que siempre hablamos de grandes poderes y se nos empiezan a entorpecer las comunicaciones. Vos fijate cómo funciona todo esto, ¿no? Una no quiere ser paranoica, pero algo pasa. Algo está sucediendo. No, te decía que una de la mano de la presentación del libro de Mercedes este miércoles, vos nombrabas a Franco Berardi, y una de sus últimas teorías o de los últimos postulados que él publica tiene que ver con la idea precisamente de desertar. Desertar, tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo, por más que lo he discutido justamente antes de ayer. A mí me parece que hay distintas formas de desertar. Por supuesto que los europeos, como él bien lo define, que es un continente viejo, perimido, sigue generando guerras. digo, no es casual que mientras estábamos en la pandemia nos preguntábamos cómo vamos a salir de esta nueva situación, de este nuevo clima, que de pronto una pandemia global, nunca se había vivido en la humanidad una pandemia global. Uh-huh. Y de pronto salimos y a los pocos meses se arma la guerra de Ucrania y Rusia. Y Rusia. Y está latente y cada vez más fuerte el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. Que es brutal, que no tiene límites. Entonces, el desertar, como lo plantea Bifo, me parece que es muy atinado, pero también nosotros nos podemos apropiar de esa deserción, ¿no? Sí. Siempre fue muy diferente, básicamente América del Sur, porque después de la guerra de la Triple Alianza y de las Malvinas, no es un continente que produzca guerras de un día para el otro, como lo puede hacer Estados Unidos y lo puede hacer Europa y otros países, ¿no? Rusia. Pero sí es cierto que tenemos que pensar esta conflictividad. Y ya no sé cuando se cortó si se entendió lo que yo dije, que las nuevas variables son la crisis climática, básicamente las políticas extractivistas como hegemonía, como economía hegemónica, y la destrucción del planeta. Entonces, me parece que hay que pensarlo, y la deuda externa, ¿no? Que es fundamental. Uh-huh. Sí. Para los países periféricos. Sí, hay. Entonces, si vos no tenés estas variables, seguir hablando con una cabeza moderna, porque la destrucción realmente fue el pensamiento de la modernidad, lo que se ha dado últimamente con la con el surgimiento, no sé si el surgimiento, el resurgimiento, ¿no?, de las ultras derechas, pero que la característica actual es que es planetaria, y que no es un pequeño detalle, porque antes estaba concentrada las ultras derechas en determinadas regiones. Uh-huh. Ahora, donde vayas, vas a encontrar ultraderechas. Digo, en Brasil hay 85 millones de bolsonaristas. Sí. Vendría a ser 4 países de nuestra región. Entonces, frente a ese nuevo clima que estamos atravesando, con este nuevo sistema monetario financiero que trata de no centrarse en el dólar, pero que incluso es la idea de una declaración de guerra a los Estados Unidos, evidentemente tenemos que acudir a nuevas lecturas. Me parece a mí, quizás estoy diciendo, me puse torpe, no sé, pero yo prefiero en estos momentos estar más callada que ponerme a hablar. Sí, y también por eso te insistí en esto, ¿no? De vos lo planteabas como algo más macro, pero también el encuentro, el pienso en todo lo... La resistencia y todo el hacer político de un montón de compas, trabas, trans, toda la teoría queer que viene pesando re fuerte con otro modo de abordaje. Pero sí, chicas, no cabe ninguna duda. Va por ahí, quiero va decir por ahí. Que eso es necesario, pero que hay faltantes. Uh-huh. Digo que evidentemente, por ejemplo, toda la movilización que hicimos el primero de febrero, sí, de la comunidad LGTB, evidentemente desbordó, pero creo que nos tenemos que acostumbrar que se van a abrir acontecimientos que, como se abren, se van a cerrar. Entonces, ojalá, ese continuum que antes imaginábamos de resistencia continua va a ser fragmentado. Esto es lo que te pienso ahora. Quizás me llamás dentro de una semana y pienso otra cosa. O capaz cuando nos encontremos el miércoles en la Biblioteca Nacional. Es el jueves. El jueves. ¿Eh? Ay, ¿sabés que dije tres veces miércoles? 24 de abril y lo situé como miércoles. ¿Jueves 24? Sí, sí, sí. A las 6 de la tarde. Capaz de acá el jueves, sí, Mabel, tenemos otras respuestas. Y nos podemos... Pero por supuesto, lo que les dije ahora es lo que voy a decir el jueves. Un adelanto. Porque no voy a cambiar. Pero sí, lo que es interesante ver que este libro es una discusión que se plantea en el interior de los trotskismos, que es muy interesante. Por más que yo puedo decir, bueno, hay que aggiornarlo, pero es interesante saber los debates anteriores, uh-huh, donde plantean que, bueno, que al capitalismo no se lo puede reformar. Es reformismo versus revolución. Uh-huh. Y en esto yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, seguir reclamando por derechos y derechos son posiciones totalmente liberales. En este sentido, porque la radicalidad que ha tomado el capitalismo, ya ha dejado de lado al liberalismo clásico, claro, con todos sus estallidos de contradicciones. Uh-huh. El capitalismo contemporáneo se deshace del neoliberalismo para asumir lógicas bélicas y neofascistas. Entonces, igualmente sirve para leer sobre el triunfo de la revolución socialista. Esto Lazzarato lo plantea en su libro Guerra o Revolución, ¿no? Que en este nuevo contexto hay que instalar la noción de revolución, más que seguir con esa idea de los derechos desde las lógicas liberales clásicas, ¿no? Porque sí, se puede generar algún tipo de bienestar, pero siempre va a ser sectorizado, ¿no? Entonces me parece que la idea de revolución es una idea mucho más amplia. Esto se viene discutiendo desde hace siglos, no es nada nuevo lo que estoy planteando, pero sí lo que estoy planteando es con estas nuevas variables que no estaban presentes en décadas anteriores. Tal cual. Y yo seguir sosteniendo el tema de las mujeres me parece corto. Claro, tal cual. ¿No? Uh-huh. Lola, por algo yo me fui de los feminismos desde hace muchos años, porque me parecía que no se podía avanzar pensando solamente en las mujeres. Uh-huh. Y básicamente cuando se habla de mujeres cis, ¿no? Sí. Entonces, me corrí porque no quería tener más tensiones con compañeras que vengo desde hace años en luchas. Entonces, uh-huh, dije, bueno, me voy de estos espacios porque yo no tengo nada que decir, nada nuevo que decir. Inclusive con cuando fue toda la discusión sobre el proyecto de ley de aborto, uh-huh, y ahí cuando empezamos a decir, bueno, hay que introducir en esta nueva posibilidad del planteo de aborto voluntario, hay que introducir la ley de identidad de género. Entonces hay que usar nuevas categorías. ¿Cuál? Y fue muy difícil, fue toda una discusión muy grande, ¿no? Que después se instaló a medias. No sé cómo está en este momento porque yo ya no recorro más estos espacios, ¿no? Estoy directamente más comprometida con la comunidad LGTB, digo, y por eso hicimos Moléculas Malucas, que duró 3 años esa revista virtual, uh-huh. Y que ahora vamos a sacar libros, una colección, pero lo que planteo es que todo el tiempo tenemos que estar pensando desde no solamente desde las coyunturas identitarias, sino también de las coyunturas macro, porque una tiene que ver con la otra, uh-huh. Y no se puede pensar el capitalismo sin el... Yo no uso la noción de patriarcado, pero en este momento lo aplico. No se puede pensar la destrucción del planeta sin pensar en el capitalismo. Digo, hay como una conjunción que se va dando que es necesario hacerla. Sí, por eso también insistimos en la importancia de este encuentro, como para seguir encontrándonos presencialmente, darnos un abrazo y seguir construyéndonos juntas. Insistimos, 24 de abril, jueves, no miércoles, porque lo dije antes mal, es el jueves 24 de abril a las 6 de la tarde, ahí en la Biblioteca Nacional, en Las Heras 2555, se presenta el libro de Mercedes Petit, Mujeres Trabajadoras y Marxismo. Sí. Gracias, Mabel. Hice un debate sobre la opresión. Esa categoría es interesante y todavía nos sigue interpelando, ¿no? Así es. Te agradecemos mucho la comunicación esta mañana acá en La Tribu y nos encontraremos presencialmente en la biblioteca. Justo, mirá, se volvió a cortar. ¿Vos te das cuenta cómo funciona ahí? Como decíamos, le mandamos un abrazo enorme a Mabel y el 24 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional se presenta Mujeres Trabajadoras y Marxismo, un debate sobre la opresión de Mercedes Petit junto con Mabel Bellucci como moderadora y guiadora de toda esta charla, debate hermosísima de la cual hoy tuvimos una degustación. Nunca quise ser artista. Tomé el micrófono, lo encendí como baliza. La pista solo me encendí rompiendo mi arista. Astilla retirando una a una en mi canastilla. Recolecté rima mirando de chiquilla, de puntilla, escondía como niña. Detrás de la cortina con ojito y pantomima. Miraba cómo lleva aquella, se llamaba heroína. Se metía en la semilla, la creme de la creme y se quiebra la familia. Se quema lo más puro, llega lo oscuro, lo duro. Muro sin futuro, confuso que te pone indígena María. No te metas mierda, sigue piola en tu fila. Clic, clac, sé que encontré mi casilla, mi cuadrilla. Mi fuerza, la lucidez en un planeta que olvida. La música siempre es mi escotilla. Mi guía, mi centro, mi eje como bombo que martilla. Nada que probar, pero todo por hacer. Y me dije, Anita Dinamita, bye, bye. Sí, ya, yo solo voy en la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía.

nueva versión de este clásico. Otro adelanto de su próximo disco, hecho en Jamaica. Dame luz, que ya de día sí, y no quede más oscuridad. No palidece, es Pelo Music Impronta. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Eso que falta en la tribu. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Se aprobó el vaciamiento del INTA. Con esta votación del Consejo Directivo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de hace 70 años, hoy deja de existir. Así definió la delegada de ATE, Julieta Boedo, las implicancias de la reestructuración que se votó a última hora del martes para el organismo. Un cambio que venía impulsando el gobierno y que se había frenado a fuerza de resistencia. El plan que se aprobó se basa en una reestructuración institucional que quita funciones y atribuciones de la Dirección Nacional y las deposita en el Consejo Directivo, el mismo que avaló el cambio con sus votos. Abrieron la puerta para avanzar en la destrucción de nuestro organismo y pone en serio peligro los puestos de laburo, lamentó la delegada e integrante de la Coordinación Nacional ATE-INTA, quien ya había advertido, tras la reunión ordinaria de marzo, que el plan con el que se intentaba avanzar era reducir de 6.100 a 4.500 el personal, abrir la puerta descomunalmente a privados y hacer reestructuración de funciones. Siempre hubo presiones en este sentido desde el Ministerio de Economía, cada vez más fuertes desde noviembre. Pasó Expo Agro y las presiones se acrecentaron. Tras la nueva operación de Pablo Grillo, el pronóstico es bueno. Tras la represión policial en la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo, Pablo Grillo fue operado nuevamente este miércoles y el pronóstico es bueno, según informó su padre Fabián Grillo. Ya comió, estuvo charlando, estuvo animado, la operación salió bien, según nos dicen los médicos, y ahora hay que esperar la evolución. Pablo Grillo, fotoperiodista de 35 años, fue herido por una granada de gas lanzada por la policía en la marcha del 12 de marzo y desde ese día permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Porteño Ramos Mejía. Aparentemente está en vías de mejorar. El pronóstico es bueno y ahora hay que apoyarlo y por suerte está saliendo, manifestó su papá Fabián Grillo. En la Feria del Libro habrá una estatua contra la esclavitud sexual de coreanas. El grito mudo de la Niña de la Paz es parte del reclamo ante Japón por la explotación de mujeres asiáticas durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente cuando colonizaron parte de China. La Feria Internacional del Libro empieza el próximo jueves en Buenos Aires. Alojará a la conmovedora Estatua de la Línea de la Paz. Será la primera vez que la estatua se exhiba al público en el país. Aunque llegó en el barco en 2022, quedó guardada desde entonces en un depósito del conurbano. La idea original era colocarla en el predio de la ex ESMA, pero por diferencias políticas se frustró. La exhibición de la estatua es parte del extenso programa de actividades que la comunidad coreana llevará adelante durante la Feria del Libro para conmemorar el 60 aniversario de la llegada de los primeros migrantes de ese país a la Argentina. Fueron 13 familias que se instalaron en una zona rural de la localidad rionegrina de Choel, formando lo que hoy se conoce como el pueblo de Lamarque. Este año también se cumplen 80 años de la independencia de Corea del dominio colonial japonés y el fin de la Guerra del Pacífico. Por ambas celebraciones, Corea tendrá su propio stand en el pabellón amarillo. Metalúrgicas preparan plan de lucha contra los despidos. La Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, anunció el inicio de un plan de lucha nacional que contempla asambleas informativas y paros escalonados en fábricas de todo el país, en respuesta a la falta de avances en las negociaciones salariales y el impacto de las políticas económicas del gobierno nacional en la industria. La decisión fue adoptada por el Congreso Nacional de Delegades, que sesionó en la ciudad de Mar del Plata, con la participación de más de 50 seccionales de todo el país. El gremio definió un cronograma progresivo de medidas que incluye 10 días de asambleas, un paro nacional de 24 horas, seguidos por paros de 48 y 72 horas en caso de no obtener respuestas por parte de empresarios y el Poder Ejecutivo. El secretario general de la UOM, Abel Furlan, advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesa el sector. Ya perdimos 22.000 puestos de trabajo y están en riesgo entre 30.000 y 50.000 más por la apertura indiscriminada de las importaciones. Nos quieren imponer condiciones que no tienen relación con la realidad económica que estamos viviendo. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Está nublado, va a seguir nublado y terminará el día nublado. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, en el plano de la fantasía, demos chance a algo nuevo. Se llama así la canción que convoca a todos los estudiantes a organizarse para realizar la revolución. Centros de estudiantes y organizaciones educativas llaman a los pibes a aprenderse la letra y romper todo. ¡Charco de arena! Florencia Núñez hace millas. Ya no quiero juntar millas, ni el embarque ni el destino, primera clase ni vino, ya no quiero. Si sellar mi pasaporte y hasta tramitar la visa, borran mi media sonrisa, ya no quiero. Ni idear un plan de vuelo, ni un maldito calendario, ni apuntarme en visitas a museos, ni ordenar el papeleo en carpetas rotuladas entre mapas y folletos de paseos. Esa famosa cinta ni pagarla mucho más de lo que vale. Ya Ya no quiero ser turista y caminar cámara en mano por la calle, ni fotografiar las vistas, ni comprar más souvenirs, recuerdos o postales a raudales. Anda, agrégalo en la lista. Ya no quiero juntar millas, ni idear un plan de vuelo, ni mirar el cielo por la ventanilla, ni ninguna maravilla, si no eres tripulante desde ahora en adelante. Ya no quiero. Ni idear un plan de vuelo, ni mirar el cielo por la ventanilla, ni ninguna maravilla, si no eres tripulante desde ahora en adelante. Ya no quiero. Reconocemos la diversidad que hay. Charco. La diversidad que hay. Doce minutitos nada más quedan para las 11 de la mañana de este lunes 21 de abril. Hay que abrazar proyectos comunitarios, abrazarlos mucho. Por eso le damos la bienvenida a Sole González. Buen día. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Muy contenta. Gracias por este espacio. Por favor. Sole, ¿querés contarnos en este ratito que nos queda qué es el Abrazal y qué es esta propuesta que están haciendo de compra colectiva de terrenos? Dale. Voy, intento resumir. Bueno, por un lado, antes de todo, nos pueden encontrar como el Abrazal en redes, ahí para ya estar en contacto. El Abrazal es un proyecto de compra colectiva de un terreno que se concretó hace 2 años, pero bueno, nada, es una búsqueda que más o menos empezó hace 5, en todo lo que tiene que ver con la conformación de un grupo, la construcción de una visión, de un proyecto, encontrar el terreno, bueno, encontrar un poco el marco legal en que podía más o menos darse y demás. Bueno, finalmente lleva que todas estas cuestiones se van dando y hace 2 años compramos este terreno, el Abrazal, que son 3 hectáreas que compartimos 14 núcleos. Cada núcleo está conformado por amigos, por amigas, por familias y demás. Está ubicado en Belén de Escobar y es un proyecto que tiene, bueno, la particularidad, por un lado, de ser un proyecto autogestionado, íntegramente, o sea, no hay nada que esté terciarizado de todo lo que es el proceso de compra. Y demás, es horizontal en su funcionamiento y demás, pero además no solo hicimos un loteo, sino que es un proyecto que comparte muchos metros, o sea, todo lo que fue la infraestructura del espacio que compramos, del terreno, lo dejamos para la grupalidad. Tenemos más de 8.000 metros compartidos. Así que bueno, esa es un poco nuestra experiencia, muy resumidamente. Y nada, y ahora después de este proceso de 2 años de consolidación un poco del grupo y de laburo para adentro, nos daban ganas de empezar a contagiar, ¿no? A contar que estas experiencias son posibles, que hay muchos beneficios de organizarse con otras personas para acceder a la tierra propia. Entonces se nos ocurrió armar como un curso donde sintetizar un poco el paso a paso, ¿no? Como, sí, bueno, a ver, esto que nosotros nos llevó 5 años. Cómo armo un grupo, cómo elijo un terreno, cómo hago un diseño, cómo hago un plano, cómo armo un reglamento, qué figura legal puede un poco ampararme, bueno, qué necesito, quién es un agrimensor, ¿no? Todas cosas que fueron como muchas entrevistas a lo largo de estos años, un poco resumirlas en un curso para pasar estas herramientas para quien quiera comprar con otras personas en cualquier lugar del país pueda hacerlo. Sole, ahí el curso, estamos chusmeando en las redes de la Abrazal. Sí. ¿Cuántos encuentros tiene? O sea, dice, arranca ahora en mayo, los miércoles a las 7 de la tarde. ¿Cuántos encuentros tienen programados? El curso van a ser 5 encuentros. Uh-huh. 5 encuentros quincenalmente los miércoles de 7 a 9. Y después, para quienes estén cerquita, vamos a proponer un cierre en el Abrazal, seguramente con alguna minga de algún proyecto que estén con bioconstrucción, con algún fueguito y demás. Así que bueno, son entre 5 y 6 encuentros para quienes quieran hacer el curso. Igualmente nosotras este próximo miércoles a las 7 de la tarde hacemos la segunda charla informativa gratuita, donde vamos a estar un poco hablando de, bueno, cuál es el contexto, ¿no?, global al que este proyecto da respuesta, cuáles son las preocupaciones o las inquietudes un poco que disparan en organizarnos para esto, y bueno, y cuáles son los beneficios que tiene juntarse y organizarse para esto. Así que hicimos una primera charla informativa hace 2 semanas, muy hermosa, hubo como 30 personas anotadas, que nos quedamos como hasta tarde ahí compartiendo. Es lindo lo que pasa, la verdad. A mí me prende de nuevo esos fueguitos, ¿no? Cuando uno ve que hay tanta gente que se acerca con ganas de empezar a construir proyectos diferentes. Tal cual. Sí, creo. Así que bueno, a priori los invitamos este próximo miércoles a las 7. Si nos escriben en las redes del Abrazal, les paso el formulario de inscripción, a que se sumen a esta charla informativa, que ya les va a dar algo de data y va a estar bueno. Y quienes quieran, después les pasamos la info del curso. Esta primera edición, que no se va a grabar, es sincrónica. La idea es que sea un grupo chico también para ir trabajando por ahí inquietudes particulares que traigan. Y bueno, y nada, y también armando red, porque la gente que participó el otro día de la charla informativa ya quedó en contacto. Entonces es como un OK Cupid de terrenos. Claro. Yo estoy buscando por Zona Este, yo estoy buscando por Escobar. Y bueno, y ahí la gente se va encontrando y organizando. Sí, que creo, Sole, que es como una retroalimentación necesaria también en momentos así, como para hacer un poco más palpable, ¿no?, esta posibilidad. A veces repetimos constantemente la sanidad es colectiva, y la verdad que muchas veces sí, desde lo individual, y personas de nuestra edad, ¿no?, como 30, 40, 45, 50 años, ve casi como imposible esta posibilidad de tener tu propia casa, y que puedan brindar esto, que puedan ir contagiando este bichito de, es una salida, y es una salida real, y además facilitando también la cosa, ¿no? La experiencia que tuvieron que atravesar ustedes, si van transmitiendo otro, probablemente otra grupalidad ya tenga un camino ahí hecho, donde poder sortear de otra manera los obstáculos que se vayan presentando. Sí, tal cual, y además cuando uno ve lo que el mercado le suma a los terrenos, te querés matar. O sea, nosotros hemos logrado acceder a terrenos de 1000 metros, no sé, en su momento cuando compramos por $8,000, es un terreno que después el mercado te lo vende a 50. Claro. Sí, ¿viste? Entonces sí, decís, bueno, pará, pero me junto con una amiga y compro, y que por $5,000, entonces cerramos, podemos acceder a un terreno propio donde construir tu casa, ¿viste? Te cambia el horizonte de lo posible, y no solo eso, sino en un espacio donde además nosotros tenemos 8,000 metros comunes, donde sí, tenés galpón, donde tenés una pileta compartida que hubiese sido imposible para mí tenerla, donde tenés una plaza para las infancias, donde tenés un salón para actividades. O sea, realmente creo que para nosotros, al menos, se debate entre lo que es posible y lo que no es posible, ¿no? Después, bueno, hay otros sectores que la crisis golpea mucho más, y ya, bueno, es el acceso directamente, ni siquiera poder alquilar, ¿no? Pero, sí, bueno, por ahí para sectores medios, donde la crisis habitacional se muestra de esta forma, ¿no?, como en esta cuestión de ser inquilinos de por vida, esto te cambia un poco el panorama. Sí, sí, tal cual, y que aparte socializa de otro modo, ¿no?, porque a contramarcha también de lo que está pasando en el conurbano o en la periferia de la provincia de Buenos Aires, donde se van aumentando la cantidad de barrios privados tipo country, club house, ¿no? Es como, bueno, hay otras alternativas para compartir la tierra, para construir de otro modo, en una relación no destructiva con la tierra, ¿no? Hay otra disputa. Oh, claro. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros compartimos un solo pozo de agua, viendo qué hacemos con las napas. viste, tratando de que sea lo menos invasivo, lo mismo en relación a los animales domésticos, viste, como que cuando es un proyecto propio también te haces un montón de preguntas que cuando te viene armado impuesto, no. Claro. Acá es como que, bueno, de repente se abren estas posibilidades. Nosotros apenas llegamos, viste, como estábamos chipeados que íbamos a poner alambrado, mirá lo que te digo. Y cuando llegamos, tiene alambrado de campo bajito. Era tan, rompía tanto, viste, con las vecinas, con los vecinos, con el entorno, que fue, no, justo cualquiera, viste, uno viene programado. Sí. Entonces, una vez que llegás a territorio y decís, ah, bueno, ¿qué hago con la fauna? ¿Qué hago con la flora? ¿Qué hago con, a qué barrio estoy llegando? ¿Qué tipo de actividades hay acá? ¿Qué árboles hay acá? ¿Viste? Bueno, es como, está buenísimo, es un camino que la verdad que está buenísimo y más que necesario. Sí. Sole, ¿querés repetir otra vez las redes? Vamos a ir anunciando de que este 23 a las 7 de la tarde está esta otra charla informativa y después, bueno, la manera también de contactarse para quienes quieran despertar ese deseo de tener una compra colectiva. Dale, a ver, las redes son el Abrazal, tenemos la charla este miércoles, súmense. Si tienen proyectos también comunitarios que hayan desarrollado, para nosotros está bueno. En su momento visitamos mucho Nacal, tenemos amigos que fueron en Comuna Mar del Plata. O sea, también conocer otros emprendimientos, otros loteos, otros proyectos, está buenísimo ahí, sí. Intercambiar. Así que, bueno, aunque no quieran comprar ahora, bueno, nada, me parece que hacer red está bueno, así que están invitadas a sumarse. Muchas gracias, Sole, te mandamos un abrazo enorme. Bueno. A ustedes, un abrazo. Un beso. Pasaba Sole González, integrante del Abrazal, contándonos sobre este proyecto comunitario y esta propuesta de compra colectiva de terrenos. Escúchame, nos quedan 2 minutos antes de irnos. Me terminamos, ves, de un modo positivo, como la propuesta de la serie audiovisual, un programa cargado de información que nos deja, nos repara. Y algo que nos va a reparar, amiga, va a ser los 3 disparos de nieve que te voy a tirar en este momento. Que no se me licúen entre las manos, por favor. No, no. Ojo, frenalo con la espalda. Frenalo con el omóplato. De la vuelta ahora ya puedo hacer jueguito con Maradona, con el hombrito así. Porque no, por ahí uno de estos pelotazos y te descontractura. Dale, que la espalda. Estamos sorteando el libro de Alan Robinson, Teatro del Fuego, a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, te tiré a cualquier lado. A cualquier lado, pero lo atajé. Aquella persona ganadora puede pasar por los estudios tribales a retirar el libro. Mary Caparrós se lo ganó. Excelente, Mary Caparrós. Hacía el comentario algo de llorar, me parece, porque reivindicamos el llanto. Mary lo que nos decía es que sus instrucciones serán: una, dejar el laburo un rato; 2, que se te prenda fuego el resto del mundo y no el bocho; 3, comer algo rico; 4, llorar. ¿Viste? Me quedó la de que reivindicaba el llanto como un acto revolucionario y libre. Bueno, lo puede pasar a retirar por acá por los estudios tribales. Nosotras nos tendríamos que ir retirando de a poquitito para dar paso a la montaña y a toda la programación tribal. Así es. ¿Y nos reencontramos cuando, Vani? Mañana a las 9 de la mañana.